pasees a tu hijo en su dorado cochecito, le hables aunque sepas que no te entiende aún, y lo veas descubriendo asombrado cada pequeña cosa que constituirá su primera lección de filosofía. Sabrás lo que significa ser padre cuando en la noche corras por esa medicina que necesita para aliviar su fiebre, llevar la cuenta de sus vacunas, y cuando de puntillas te acerques a su cuna para captar su respiración acompasada. Cuando por primera vez te diga papá, ría cuando lo lances al aire y no sienta el peligro, porque tú le das seguridad con tu sonrisa. Cuando le impulses a dar sus primeros pasos, inequívoca señal de que empieza el camino hacia su destino, y corras detrás de su bicicleta donde afanosamente pedalea los primeros caminos y distancias del peregrinar futuro de la vida. Sabrás la maravilla que posees cuando lo lleves por vez primera a la escuela y veas sus ojos llorosos porque no quiere separarse de ti, y sientas el alma dolorida al alejarte dejándolo en medio de otros compañeros. Cuando te muestre sus primeros garrapateados dibujos, incipiente Picasso que preludia en ellos el afán por la belleza que se esconde en su corazón. Y sobre todo, cuando se abrace a ti, tomando tu mano, simbolizando con ello la confianza en tu fortaleza que le da seguridad en su andar. Sabrás lo que es ser padre cuando reclame tu tiempo y tú tengas que buscarlo y encontrarlo en donde puedas. Cuando lo lleves al circo o a la playa o al paseo, cansado pero gratificante. Cuando juntos sueñan en las vacaciones en que ambos se pertenecerán por completo. Cuando le enseñes a jugar y a llenar rompecabezas, y juntos caminen por el parque cualquier tarde esplendorosa de abril. Sabrás lo que es ser padre cuando oigas el reclamo inesperado y su deseo de independencia, el día que deje de acompañarte porque sus amigos lo esperan, y sientas que tu corazón se estremece porque el día llegó antes de lo que tú pensabas, y sientes profundamente que así debe ser, porque es el precio que pagarás por el aprendizaje de su vuelo definitivo. Esto que he dicho acerca del padre tiene el mismo o mayor sentido acerca de la madre. Sabrás lo que es ser madre cuando suceda todo lo anterior. ¿Quieres entonces que tu hijo llegue a ser un buen padre? Investigaciones acumuladas por psiquiatras, psicólogos, educadores y trabajadores sociales han demostrado inequívocamente que cuando los niños carecen de un padre cariñoso y firme para guiarlos, sufren serios daños en su personalidad. Como papá o como mamá, debes querer mucho a tu hijito y a tu hijita.